Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 66ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy antes de empezar tengo que aclararos unas cuantas cosas. Estoy empezando a grabar a través de los Hangouts de Google Plus, la verdad es que me encanta ese sistema, especialmente porque si yo antes ya no editaba el audio, excepto a lo mejor algún corte si había un ruido muy desagradable, con esto ya no tengo que hacer absolutamente nada. Es decir, yo quedo con la persona y en lugar de grabar a través de Skype, que es lo que hacía ahora, lo que hacía antes, perdón, ahora quedo con él, le damos a un botón, se retransmite online, o sea que si alguien quiere enterarse de cuándo voy a grabar y le apetece vernos en vídeo, en directo, y hacerme alguna pregunta, pues a través de Twitter o del propio Google Plus, que me agregue en Google Plus con el correo electrónico del Telar del Geek, e intento poner unos eventos que toda la gente que me tiene agregada lo recibe para verlo. Bueno, entonces, con Google Plus hago el Hangout en directo y cuando le doy a finalizar, automáticamente ya cuelga el vídeo en YouTube. Y entonces yo me olvido. Ahora estoy publicando el episodio 66, pero en YouTube ya están puestos hasta el 69, creo recordar. Y dentro de poco habrá un episodio 70. Es decir, ahora lo estoy poniendo inmediatamente en cuanto lo grabo en YouTube, porque lo hace Google Plus, y luego el audio ya lo extraigo, lo preparo y lo paso por el feed cuando tengo un rato libre, que últimamente no está ocurriendo con demasiada frecuencia. Si a alguien le interesa, puede suscribirse al canal de YouTube, en Google Plus o lo que sea, y ahí ya lo puede ver directamente. Si no le apetece verlo en YouTube, también hay muchos programas para extraer el audio y escucharlo cuando sea. Si no tenéis prisa, no os preocupéis que todos, tarde o temprano, van a ir cayendo por el feed de audio. Y nada más, simplemente quería deciros esto. La verdad es que estoy grabando bastante gracias a los Hangouts en directo, no sé por qué, porque yo grabar a través de Skype no tengo ya ninguna gana, la más mínima, y gracias a esto pues voy siguiendo grabando. Recordaros pues nada, los métodos de contacto. Bueno, antes de los métodos de contacto, si alguien me quiere hacer el favor, ya sabéis que tengo un botón de donación en el blog, si alguien quiere donar algo. Pero como sé que estamos en una época mala, pues si entran en el canal de YouTube y ve los vídeos, pues poco a poco Google, YouTube me van dando algo. Así que lo ponéis, entráis en el canal de YouTube, ponéis a reproducir un vídeo, veis el anuncio, que no os cuesta nada, o lo dejáis en una pestaña y así también me echáis una mano. Y lo dicho, los métodos de contacto, pues me podéis encontrar en Twitter, yo soy @ Daniel Sanz, mi correo electrónico, el mismo que para encontrarme en Google Plus, eltelardelgeek@gmail.com, el blog, que la verdad es que estoy publicando bastante, pues eltelardelgeek.com. Esta semana, bueno, el viernes día 18, tuve la suerte de que la gente de BlackBerry me invitó a ir a Madrid a ver la, bueno, a ver las instalaciones, no porque son oficinas, evidentemente, sino a hacerme una demo del nuevo BlackBerry 10, poder entrevistar a alguien. Esto aparecerá pues en texto, habrá un artículo extenso con la aventura del viaje, las impresiones, y luego tendréis una entrevista que puede hacer a Jorge del Casar sobre el nuevo sistema operativo BlackBerry 10. Por desgracia, el viaje se nos torció y no pude entrevistar al director de la zona de España. Una pena, pero bueno, son cosas que pasan. No podemos luchar contra los elementos, como se decía, aunque no fueron los elementos los que nos lo impidieron. Y nada más, ya no me enrollo. Esta entrevista, este episodio, lo grabo con Diego Freniche. Hablamos sobre, bueno, ya es antigua, ya os lo he comentado al principio, ya hay 3 episodios más grabados, en el que hablamos pues sobre la salida del sistema operativo Ubuntu, el Tizen que tiene por ahí preparado Samsung y demás. Siento estos 5 minutos que me he estado enrollando, pero quería aclararos las cosas. Así que nada, ya os dejo con el audio de la entrevista con Diego Freniche. Un saludo y hasta la próxima. Muy buenas lo que sean, pero en este caso es buenas tardes. Si lo escucháis luego ya cuando lo publique, el día que me apetezca en audio, será buenas lo que sean. Hoy estoy con Diego Freniche, que ahora en cuanto hable se pondrá en grande. Hola, Diego, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Que me pondré... Quiero decir que no más grande porque después de las Navidades... Feliz Año Nuevo, por cierto. Ya está uno bastante grande. O sea, ya... Se nota estas fechas, se nota. Son sí, duras. Sí, sí. se está notando mucho y ahora, claro, que de pronto ha sido, pues yo tengo ahora como el cuelgue un poco del azúcar, ¿no? Y estoy teniendo ahora el bajón de la falta de azúcar. Pero bueno, nada, encantado de estar aquí contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto muy de moda esta semana. El CES también ha ayudado y son los rumores de los nuevos sistemas operativos, porque el panorama se va a poner muy interesante. Apple con su iOS y Google con Android van a quedar relegados a un segundo plano porque bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces, la verdad es que no sé por qué, pero yo misteriosamente te comenté el tema y dijiste, vamos a grabar. O sea, qué ganas le tienes al tema, ¿no? Sí, porque a mí me suena esto a bienvenidos al año del Vaporware. No sé, me ha sorprendido mucho, sobre todo la fuerza que ha cogido últimamente, no tanto lo de Ubuntu, ahora hablaremos, ¿no? Pero lo de Ubuntu, esto lo presentaron en el Mobile World Congress del 2012. Yo ya lo vi allí, o sea, yo ya vi el sistema operativo allí, que tú pinchabas un teléfono y esto se convertía en un ordenador. Eso era el Android for Ubuntu, El Android Ubuntu for for Ubuntu, Android. efectivamente. Pero que te quiero decir que allí ya tenían ya, era el germen de, el origen de todo esto. Lo que pasa es que ahora ya lo van a hacer con un teléfono suelto que solamente corre su plataforma Ubuntu con aplicaciones HTML5, ¿no? Ese es uno de los que vamos a hablar. El otro del que vamos a hablar es Tizen, ¿no? De ninguno de los dos se ha visto ningún teléfono comercial que uno pueda comprar a día de hoy. Entonces, vamos, yo creo que no se puede comprar ahora mismo, ¿no? No puedes irte a No, una no, tienda. no, Entonces, además, el de Ubuntu, por ejemplo, está estimado para que empiecen a sacarlos a principios de 2014. O sea, que es que, o sea, que, y Tizen ni se sabe. O sea, Tizen es que nos da la risa de pensar cuándo habrá teléfonos con Tizen. Entonces, yo cuando no hay un producto realmente físico que uno pueda tocar, lo único que hay es algunos vídeos y hay algunas cositas así, algunas presentaciones y tal, es Vaporware. O sea, de momento, hasta que no se vea bajo las manos de la gente, no es nada real, ¿no? ¿O cómo sí, lo ves porque tú? además lo has dicho, se empezarán a comercializar en 2014, Claro que que puede ser diciembre de 2014 o decir, lo sentimos que será febrero de 2015 y sin embargo está todo el mundo como loco, oh, ay, hombre, por no, fin Linux. dicen que es en early 2014, ¿no? O sea, que en teoría es al principio de 2014 cuando empiezan a comercializar esto, pero ¿en qué mercados? ¿En qué mercados y con qué teléfonos? Porque igual empiezan a comercializarlo, pues imagínate que, bueno, pues nuestro target va a ser China, por ejemplo, y allí se hinchan a vender, bueno, muy bien, pero yo lo quiero ver aquí. O sea, yo lo quiero tocar, quiero saber si van a venir con contrato, con descuento, ¿no? ¿Qué precio van a tener libres? Si los van a vender libres, porque eso no se sabe, ¿no? O sea, porque Ubuntu parecía que quería ir de la mano de las operadoras, ¿no? Sobre todo porque le resultaba mucho más sencillo, porque no es una compañía que fabrique hardware ni que fabrique teléfonos hasta Sí, ahora. bueno, a fin de cuentas, ¿cómo empezó Apple con el iPhone? Sí, ¿no? Pero a ellos les resulta, yo creo que a Ubuntu le resulta mucho más sencillo el buscarse un partner o muchos partners que le ayuden en el lanzamiento a nivel mundial de un chisme con hardware, ¿no? Así lo han hecho, de hecho, cuando vendían los ordenadores estos Dell que se vendían con Ubuntu, no los fabricaba Ubuntu, los fabricaba Dell, ¿no? Entonces, y le metían dentro los Acer estos que venían, ¿no? Emachines y la historia esta, que venían con unas distros de Linux. El caso es que Ubuntu no es un fabricante de hardware. No lo ha sido nunca y no lo va a ser ahora. Yo no lo veo lanzando a escala mundial un teléfono, fabricando teléfonos. Es que no creo que sea lo suyo. Entonces, que ahora mismo todo esto es mucha incertidumbre. Quizás nos hemos metido ya directamente con Ubuntu, ¿no? Si quieres ya hablamos de, nos metemos contra Ubuntu, ¿no? Y yo lo que veo aquí es una cosa, a ver si tú estás de acuerdo. Es que tú has iniciado tal como yo lo veo. O sea, aquí había unos operadores dominantes en el mercado de los móviles que eran Windows Mobile, Palm, que eran los clásicos, ¿no? Y RIM. De esos tres clásicos, Windows perdió el tiempo, no hizo nada, no contraatacó con el bombazo que fue el iPhone. RIM estuvo mirando en la inopia durante montones de años, ¿no? Y se está hundiendo. Y la gente de Palm, ya sabemos todos los pobres cómo han acabado, ¿no? Absorbidos primero por HP y después desaparecidos. Y Symbian ya tampoco Symbian, no exactamente. Es que yo catalogo los sistemas operativos de estos de móviles en profesionales, profesionales cutres. Y luego ya los amateurs, ¿no? Los homebrew, ¿no? Entonces, estos que hemos hablado eran profesionales barra profesionales cutres, ¿no? Por ejemplo, Symbian era profesional muy cutre. Symbian está abandonado, ¿no? Apareció el iPhone. El único que supo reaccionar a tiempo al iPhone fue Google, ¿no? Sacó Android y, de hecho, la popularidad de Android, pues, es testigo de que fueron los que estuvieron ahí primero después del iPhone y fueron capaces de dar una alternativa para que no solamente hubiera iPhone, ¿no? Android ha ido creciendo, es un sistema operativo pues bastante bueno, lo puedes usar, tiene un montón de aplicaciones, ya es una cuestión de gustos, creo yo, más que Sí, de lo claro. que te permita la tecnología, ¿no? Si te gustan los terminales y tal, y las garantías que te dan y tal. El caso es que durante este tiempo ha habido como una criba, ¿no? Darwiniana, y han ido cayendo los más débiles, lo cual era normal. Pero ahora de pronto hay como un reflorecimiento otra vez de un montón así de outsiders, porque están Yola con la gente esta que se ha salido de Nokia, que quieren hacer un sucesor del N9. Y esos son unas startups pequeñitas que quieren hacer con Yola un N9, pero porque Nokia les ha puesto los cuernos y tal, y es malo y se ha ido con Microsoft, pues nosotros vamos a continuar con MeeGo. Entonces, dices tú, ostras, MeeGo sigue por ahí unos cuantos. Tú tenías ganas de probar un N9 conmigo, ¿eh? Yo sí, yo tengo muchas ganas y sigo teniendo ganas, lo digo por si alguien en la audiencia se harta de alguno y me lo quiere dar, yo lo acogeré con mucho cariño. A ver si cuela. No, pero realmente tú fíjate, Yola han vuelto a aparecer otra vez a la palestra con vamos a hacer teléfonos con el N9. Firefox OS hace muy poco han salido diciendo, y hombre, Firefox no son unos amateurs, además están respaldados por Telefónica y más de, que son los que harán los chismes. Pero realmente no hay comunidad ni de usuarios, ni de desarrolladores, ni de nada ahora mismo porque el sistema operativo no está en la calle. Y ahora de pronto nos descolgamos con que tanto Ubuntu como la gente esta de Tizen, pues tienen otras ofertas. Entonces aparece otra vez con cuatro ofertitas pequeñas, aparte de OpenWebOS que sigue por ahí malviviendo una vida de zombie. Entonces, yo lo que veo, no sé, a ver, tu opinión. O sea, no, había no. Había unos operadores dominantes que fueron Windows tal tal, que fueron matados por la nueva ola, que han sido iOS y Android. Y esa nueva ola ha ido depurando el mercado y dejando menos, matando a los más débiles, ¿no? Y ahora resulta que hay como un resurgimiento ahí otra vez, de especies pequeñitas, ¿no? Sí. Y bueno, la gente está muy ilusionada, pero yo realmente no creo que estas ofertas, ninguna de ellas, ninguna de las que he dicho, así como amateurs, vayan a llegar a nada más que a hacer ruido y a que una serie de gente que lo ame hasta la extenuación, pues coja móviles de esto y haga cosas con ellos. ¿Qué Yo opinas? estoy totalmente de acuerdo, porque es que además Tizen tampoco es algo nuevo, porque Samsung ya tenía en su tiempo BADA, ¿no? Y antes de Sí, BADA sí. me parece que ya tenía otro. Sí, Y todo sí. el mundo está pensando, ¿qué va a hacer Samsung? ¿Qué va a hacer Samsung con BADA? Que al final no hizo nada. Bueno, sacó tres o cuatro teléfonos de estos de 80 euros y ahí se quedó, como para mercados emergentes, no sé, algo extraño. Y ahora empieza con Tizen, que sí, que también tiene muy buena pinta y todo lo que tú quieras. Entonces, yo no sé si al final el único que podría hacer algo realmente sería Samsung, que dijese, bueno, yo ya soy grande, tengo mi marca, abandono Android, bueno, abandono Android o dejo un teléfono de gama Exactamente. alta con Android y todos los demás con Tizen, porque si a Tizen le mete la misma capa gráfica que la está metiendo Android, la gente no sabría distinguir un teléfono con Tizen de un teléfono con Android, ¿no? Tú eres el Igual, desarrollador, a ver, tú lo sabrás. saltando ahora al caso Samsung, es que yo creo que aquí hay dos casos distintos. Por un lado está Ubuntu, ¿no? Que está planteando su oferta ahora móvil, yo creo que ya tarde, porque también cuando la gente, a ver, la típica broma, ¿no? El cachondeito que hay todos los años, el de este va a ser el año de Linux en el escritorio, ¿no? Es típico, ¿no? Ahora la gente, lo has dicho tú, está la gente revolucionada porque es que Linux llega a los móviles. Error. Linux lleva dominando los móviles desde el principio, no por nada. Bueno, más que Linux, Unix. Pero Linux dentro de los Unix que hay en los móviles es el más usado. Porque es que todo Android es un kernel Linux. Entonces, o sea, lo primero que tiene Android arranca es un Linux por debajo. WebOS era un Linux con sus cosas. Tizen es un Linux con sus cosas. Maemo y MeeGo eran un Linux con sus cosas. Entonces, ¿este es el año de Linux en el escritorio? No. Este es que Linux lleva siendo el año de Linux en los móviles. Lleva siendo un montón de tiempo. Yo, de hecho, al final, en esta década de computación táctil, ¿no? y portable e invisible, los Unix se van a imponer, cosa que en los años 90 yo vamos, me hubiera creído que estaba loco, que eso era mentira. Sin embargo, se van a acabar imponiendo los Unix entre los productos de Apple, ¿no? Y todo lo demás, que no sea Microsoft ni RIM, que está hecho con, bueno, lo de RIM también está hecho ahora con Unix. Está hecho con QNX, ¿no? Pero al final los Unix se han impuesto. Entonces, en el caso de los Linux, Ubuntu es un fabricante de un Linux que se mete ahora en la parte móvil porque está viendo, digo yo, con buen juicio, que en la siguiente década lo que la gente va a usar, sobre todo en los países emergentes, van a ser móviles, y si quieres que tu producto sobreviva, tienes que abandonar un poco el escritorio, o más que abandonarlo, dar una opción en tableta y dar una opción en móvil. Entonces yo creo que Ubuntu va tirando por ahí, y eso es distinto del problema que tiene Samsung. Es que Samsung, fíjate que es un fabricante que hace muchas cosas. Hace Smart TVs, hace teléfonos, hace tabletas, y luego Samsung... Samsung es el nuevo Kodak. No, son el nuevo Sony, y aspiran a ser la nueva Apple. O sea, realmente son el nuevo Sony, le falta un sistema operativo y aplicaciones para ser la nueva Apple. Ellos quieren ser Apple, lo cual, oye, pues es fantástico, ¿no? Que se miren en el espejo de Apple. Y por eso sacaron el rollo este de Bada. El problema que yo le veo a Tizen es quién ha hecho Tizen, de dónde viene Tizen, o sea, cuáles son las raíces, los padres, abuelos, los ancestros de Tizen. El problema de Tizen es que es un invento o viene de el Moblin, que fue una rama de un Mobile Linux que sacaron, entre otros, Intel. Entonces, Intel lleva queriéndose meter en el mercado móvil mogollón de tiempo, porque a Intel le están pegando fuerte y flojo todas las arquitecturas ARM, los Tegra, o sea, todos los chips estos de los de Qualcomm, todos los vendedores de chips móviles están vendiendo mogollón, e Intel de este pastel no se está llevando nada. ¿Estás ahí o esto se ha cortado? ¿Diego? Sí, que parecía que ahí ha habido un corte, ¿no? Sí, se ha Hemos quedado ahí congelado. Bueno, parece que ya sí. está todo arreglado, vale. Hemos vuelto. Bueno, pues tras los problemas técnicos continuamos con el rollo. A lo que voy, que Intel está viendo que lleva perdiendo mucho tiempo, lleva perdiendo cuota de mercado porque cada vez se venden menos PC. O sea, y quien está vendiendo ahora mismo realmente equipos de escritorio es Apple, ¿no? No se están vendiendo PCs. Y cada vez se están vendiendo muchos más móviles y tabletas. Llegará un momento en el que se venderán, de hecho, más móviles y tabletas que PCs y equipos, ¿no? Y servidores y estas cosas. Entonces Intel tiene que preparar su futuro, y su futuro está en los móviles como en el de todo el mundo. Entonces, Intel lleva mucho tiempo queriendo hacer un sistema operativo móvil y meter las pezuñas ahí. O sea, Intel lleva mucho tiempo para vender su chip en los móviles. Y empezaron con Moblin, de ahí salió juntándose con Nokia, Maemo, después hicieron MeeGo, y lo abandonó, porque Intel ha ido abandonando Moblin, ha ido abandonando MeeGo. Y mi pregunta es, si Intel hasta ahora ha abandonado todos los proyectos de un Mobile Linux en los que se ha metido, ¿quién nos garantiza que Tizen no va a ser el siguiente que abandone? Pregunta que te hago. Es que ese es mi problema, porque empezaban a ponerse ya todos contentos. Y porque Tizen tiene muy buena pinta, digo, pero Tizen y Bada tenía buena pinta y todos Sí. tienen buena pinta. Y a mí tampoco me parecería descabellado lo que te he comentado, que Samsung deje un teléfono o dos modelos de teléfono de gama muy alta, el tope de gama, con Android y el resto con Tizen, pero ¿para qué? Ah, hombre, yo ya sí lo veo. O sea, a ver, es que ahí date cuenta que ahí yo veo que hay dos fuerzas que dirigen Tizen, ¿no? Por un lado, Intel, que está viendo que se está quedando fuera y que no tienen más narices que empezar a vender teléfonos con chips Intel, que no los hay. O sea, los únicos que hay en el mercado son los Android y esto que hay por ahí, el Orange Vegas y el Orange, no me Sí. acuerdo cómo se llama el otro, que esos tienen Android on Intel, ¿no? Porque Intel no se está comiendo de toda la pasta esta que se está moviendo en el mundo móvil, está viendo las pasadas y se está quedando a dos velas. O sea, no está cogiendo dinero de esto, y yo creo que están nerviosos porque están diciendo, joder, es que aquí va a llegar un momento en el que todo el mundo se va a comprar solamente, o el 99% de los usuarios, ¿no? Van a comprar tabletas, móviles, van a tener mogollón, los van a renovar cada año, y resulta que nosotros nos vamos a quedar con la venta de ordenadores y nos vamos a convertir en un vendedor marginal de chips. O sea, si las Sí. cosas siguen así, acabará Foxconn, por ejemplo, yo qué sé, montando más equipos, ¿no? Con chips ARM que Intel, o los OEMs que trabajan con chips Intel, que montando PCs y cosas de estas, ¿no? Y notebooks. Entonces, por un lado está Intel, que se tiene que preparar para esta década. Y por otro lado está Samsung, que tiene muchos cacharros, porque Samsung tiene sus Smart TVs, tiene los teléfonos y quiere ser Apple. O sea, quiere tener su propio sistema operativo controlado. Yo creo que esas tres cosas, ellos han cogido y han visto Bada, que fue su primer intento de ser Apple, y han dicho, ellos, esto de Bada no hay quien lo trague. Yo no sé si tú has visto el SDK, pero es regular. Entonces, bueno, y luego lo que es el sistema operativo en sí tampoco es que sea el más bonito del mundo, porque ellos tampoco han sacado ningún flagship, no han sacado ningún teléfono pepino, han sacado siempre telefonillos de gama media, ¿no? Sí. Para correr lo que es Bada. Entonces yo creo que han dicho, mira, vamos a meterle fuego a Bada. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunidad de desarrolladores, porque la gente tiene que aprender a desarrollar para Bada, y esto es un follón. y es mucho más sencillo que la gente que ya conoce, por ejemplo, PhoneGap, pues utilice algo que ya conoce, ¿no? HTML, ¿no? Y CSS y JavaScript. Entonces, este producto, por ejemplo, PhoneGap, es compatible con Tizen, con lo cual igual pueden arrastrarse a la gente que va a desarrollar para Firefox OS o que va a desarrollar para desarrollaba para webOS o que quiere desarrollar en general con HTML5. Yo creo que lo que están buscando, hacer un sistema operativo nuevo que puedan enchufarte después en sus televisiones, en los teléfonos, en las tabletas, en todo, y efectivamente, como tú dices, como la capa esa TouchWiz, me parece que es como se llama, ¿no? La suya. Sí, creo que Como sí. es, claro, como esa capa es suya, ellos pueden copiarla, o sea, copiar la funcionalidad sobre un teléfono Tizen, e igual te encuentras un teléfono Tizen con TouchWiz, y es lo que tú comentas. Un usuario normal se va a dar cuenta cuando vea allí el iconito de Angry Birds y las cuatro cosas que aquello es un Android y no es un Tizen. Es que no se va a dar No. cuenta. O sea, él va a ver allí, no, yo creo que no se van a dar cuenta. Yo creo que lo que van buscando es eso. Por un lado, tener un sistema operativo que les dé la posibilidad de colocarlo en todos lados, en todos los chismes que ellos fabrican realmente, o sea, en tabletas, en tal. Tener un sistema operativo que ellos controlen para no depender tampoco de Google, no depender de Microsoft para los temas de Windows Phone, ¿no? Y ser ellos la nueva Apple, ¿no? Un poco, ¿no? Y a partir de ahí crecer hacia otros mercados. Sí, Y porque luego va la típica persona al Corte Inglés y le dice, mire, pues se puede comprar el televisor, se puede comprar la tableta, porque usted ya no necesita un ordenador, con esta tableta ya le claro. vale. Y este teléfono, las tres cosas se interconectan, se hace una foto sin hacer nada, le sale en la tele, le sale en la Claro. tableta y el sistema de iconitos en el escritorio es todo exactamente igual y la Claro, es que gente eso. saldría encantada. Claro, bueno, eso lo lleva haciendo, por ejemplo, Sony, ¿no? Los menús de la PSP eran iguales que los de la PS3, ¿no? Y Exacto. muy similares a los de sus televisores. Entonces, la sensación que tú tenías cuando comprabas productos de Sony era que era un todo, que todo estaba funcionando más o menos al unísono, ¿no? Ahora. El asunto este, Samsung ahora mismo tiene muchos productos y yo creo que lo que van buscando es eso, hacer como un hub, hacer un ecosistema, igual que tiene un poco ya montado Apple o lo tiene montado Google, porque claro, Google, entre el Google TV, las tabletas y los teléfonos, y luego los Chromebooks, pues te están montando también un ecosistema que te invitan a que entres en su servicio y ya de ahí no salgas. O sea, dame tu pasta, ¿no? Y te quedas aquí, de aquí ya no salgas, ¿no? Si te fijas, todo lo que estamos hablando son decisiones empresariales. No estamos teniendo en cuenta las necesidades del usuario. ¿A las empresas le importan las necesidades del usuario o cualquier cosa que le den a un usuario ya le vale? Porque a fin de cuentas, tú eres desarrollador, tú pones el plato de lentejas gracias a esto. ¿Tú cómo ves que esto le puede afectar a los usuarios? Porque claro, cuando salió la noticia de Ubuntu, todos los linuxeros se desnudaron y salieron corriendo. ¡Ah, por fin, Linux! ¿Sabrán lo No, que es pero Ubuntu? perdona, quiere decir todos los linuxeros y letrados. Porque yo siempre he sido un linuxero letrado y ya te digo, simplemente hay que mirarse la pila de Android y lo primero que ves allí es un kernel Linux abajo. O sea que no me vale el rollo este de. No, es que ahora ha llegado Linux a los móviles. No, perdona, Linux lleva dominando el espacio. O sea, Unix lo domina casi totalmente porque los Windows Phone que se venden ahora mismo son despreciables y RIM, que era lo otro, está. Y RIM también se ha subido al carro de Unix. Y ahora dentro de los Unix hay tres: el OS, o sea, el iOS, que es OS X. El Sí, QNX bueno. de BlackBerry y luego todo lo demás son Linux. Entonces, es que no Sí, hay otra cosa. OS X es verdad, también funciona con Darwin o algo Sí, así, ¿no? claro. Por eso te digo que el kernel de iOS no es un kernel Linux. Pero que quitando eso y quitando el QNX, que es, hay muy pocos vendidos de BlackBerry, de todos los Unix móviles, que son casi todos, porque casi todos son, yo qué sé, el 99%, digo, comparando con. Porque Windows Phone, ¿cuántos hay vendidos comparado con todo esto que te estoy diciendo? Nada. O sea, Bueno, a lo mejor bueno, ellos no lo dicen, pero se refieren a que la gente utilizará Linux y sabrá. Pero que si una Linux. persona Sí, sí, se sí. compra un Ubuntu, le va a dar exactamente igual Es la que esa es la filosofía clave. del software libre. Es que la clave, yo lo llevo mucho tiempo diciendo. Yo creo que el fallo que tuvo Linux en su época fue, entre otras cosas, a ver, es una de sus características, ¿no? Al ser no abierto, sino al ser libre, o sea, al ser realmente libre, tú te puedes hacer tu propia distro, ¿no? Y ya está, y tú te haces tu distribución. El problema es que eso llevaba a que había mogollón de distribuciones y mogollón de sistemas de gestión de ventanas y mogollón de aspectos. Y entonces, eso a un usuario normal, lo agobia y estresa, porque él ve que su Linux es distinto del tuyo y ya está. Lo primero que piensa es: me he equivocado, me he instalado el que no me tenía que instalar. O sea, eso es lo primero que piensa el que no sabe, ¿no? O sea, yo me he instalado Red Hat porque era fácil y tú tienes Ubuntu, pues yo me he equivocado, ¿no? Digo, el que no sabe, ¿no? Y el que sabe estaba cómodo friqueando con el que le gustaba, con el Gentoo o con el que fuera, ¿no? Yo, por ejemplo, usaría Debian, ¿no? Pelón, a lo mejor usaría Ubuntu. Vamos, ya Ubuntu, desde que empezaron con las tonterías estas del escritorio este del Unity, casi que me gusta más una Debian con Genome, ¿no? A pelo como y ya los está. Hombres de verdad, con Debian. No, no, es que yo ya soy muy viejo y a lo que estoy acostumbrado. Te quiero decir que no quiero aprender más por ahí. A lo que voy es que Linux, uno de los fallos fue que el branding Linux no existe. O sea, ¿Linux qué es? Cuando la gente habla de Linux, tú tienes que explicar si estás hablando del kernel, si estás hablando de una distribución, si estás hablando de un sistema operativo o de qué narices estás hablando. Con Android, por ejemplo, estaba pasando lo mismo. Y Ubuntu mató el tema este creando una marca fuerte, porque la gente no se instala Linux, se instala Ubuntu. No sé si te das cuenta que hay, sí. hay una ¿Qué tienes? Diferencia. ¿Linux? Ah, pues yo tengo Ubuntu. Claro. Y si le dices, no, es que yo tengo GNU Linux. Ah, pues eso es otra cosa. Eso es otra cosa, claro. Eso de New Linux, ¿no? Eso es una historia rara, ¿no? Entonces, la gracia que tiene Ubuntu, y yo creo que el triunfo a lo que deben de aspirar los Linuxeros de pro, es que sea un triunfo invisible, tío. La única manera de que Linux triunfe de verdad es que no le vean la cara. O sea, que no se escuche el nombre Linux. Que la gente no sabe lo que te quiero decir. Yo no me compro un motor de explosión modelo no sé qué diseñado por no sé quién. Yo me compro un coche marca no sé cuánto, porque es más fácil para los mortales. Yo sé que la gente que sepa de coche, pues se lo llevarán los demonios cuando yo me compre el coche y no sepa conducirlo. Pero a mí me sirve para ir a comprar. Entonces, yo con esto pasa lo mismo. Tú te compras un móvil y aunque por dentro lleve no sé qué historia y la gente que le gusta el software libre y que apoya Linux y tal esté muy contenta, yo creo que es mejor para Linux que triunfe sin necesidad de, no de hacer alarde, sino, es que como empecemos a hablar que está Linux en los móviles, va a haber mucha gente que va a empezar a decir, hostia, esto es el mismo follón que había antes, pero lo va a ver aquí. Sí, seguramente incluso en los cajeros automáticos tendremos Linux. Hombre, ahora mismo hay muchos cajeros todavía por ahí con Windows rodando, no sé si has visto alguno colgado. Habrás visto alguno colgado por ahí, ¿no? Sí, no, pero vamos, que Linux está súper extendido en todos lados y para dispositivos embebidos está súper machacado, súper probado. Lo bueno que tiene es que tú te puedes hacer un conjunto que funciona con lo que a ti te interesa, con lo cual es muy, muy, muy customizable, ¿no? De hecho, gracias a esa capacidad de adaptación que tiene Linux, existe toda la comunidad esta de cocineros de ROMs de Android. Claro. Si no fuera Linux lo que hay por debajo, pues no se podría hacer, pero gracias a la comunidad de... O sea, gracias a que es Linux lo que está por debajo, ¿no? Y a que la gente se conoce muy bien los drivers y cómo compilar un kernel de Linux y cómo configurarlo y todo este rollo, pues están ahí los cocineros todo el día buscándose el driver de Wi-Fi que no sé qué, que se lo bajan de no sé dónde, ¿no? Que al final o se lo escriben directamente para Linux. Entonces, yo lo que veo aquí es que Tizen ahora mismo, tanto Tizen como Ubuntu, que los dos se van a programar en lo mismo, o sea, los dos están prometiendo teléfonos HTML5. Mi pregunta es, no tanto que buscan los fabricantes, porque qué buscan los fabricantes ya lo hemos discutido, ¿no? Ubuntu yo creo que va buscando el echar un flotador ahí al mercado móvil porque está viendo que las ventas de escritorio cada vez pues se reducirán más, ¿no? Entonces, vamos a salvarnos por aquí. Y en el otro lado, tanto Intel quiere vender chips como Samsung quiere unificar y convertirse, ¿no?, en un Apple, ¿no?, o en un Microsoft. Entonces, eso es lo que quieren los fabricantes. Ahora, de cara al usuario, ¿en qué se distinguen esto, por ejemplo, de un Firefox OS? Porque los dos van a ser HTML5, con lo cual probablemente las aplicaciones que salgan para Tizen, el desarrollador la vuelva a reempaquetar y la suba a la misma tienda de Firefox OS. Lo que pasa es que Firefox OS tiene por detrás a Telefónica, que es un gigante, ¿no? A ratos, pero es un es un gigante. Con la luna me mató, viniva. Sí, sí, ¿no? Pero que digo que pues, tiene mucha capacidad de llegar a muchos mercados y es una operadora muy grande y pueden fabricar chismes y conocen a mucha gente, ¿no? Entonces, y bueno, y Mozilla, o sea, Firefox es una marca muy potente, es una marca que conoce mucha gente. Entonces, yo, a lo que voy es a eso. ¿Qué le ofrecen a un usuario normal estos teléfonos de Ubuntu que saldrán en 2014? Que ya veremos lo que tienen en 2014, si salen, cuando salgan. Y estos de Tizen que tampoco hemos visto frente a un Firefox OS que va a salir ya mismo y te lo da Telefónica a lo mejor gratis con el contrato. Es que yo creo que cuando estos teléfonos vengan a salir, ya les ha comido la merienda Firefox OS. ¿O tú qué piensas? Yo creo que sí. Es que, o sea, si Telefónica tiene un teléfono que le dice, mire, usted lo saca de la caja y ya tiene instalado WhatsApp. Claro. Y además le sirve para navegar y ver las fotos o lo que sea. Y Facebook, mira, tiene Facebook, tiene Twenty y tiene WhatsApp. Me lo llevo. ¿Cuánto me cuesta? Gratis. ¡Oh! Deme 5, por favor. Sí. Claro, es que te lo van a dar por contrato. Y hombre, ellos además están de guay porque están apoyando a la Mozilla Foundation. Yo supongo que también lo harán por tema de impuestos, porque yo aquí no me creo nada de nadie. O sea que Hombre, por supuesto, o eso es sea. seguro. O sea que aquí el tonto no ha venido. Yo, además, si sí tienen la oportunidad al manejar yo el sistema operativo de instalarte el icono de emoción, que lo pondrán en algún sitio para que no lo puedas desinstalar. Aunque yo espero que en Firefox OS no haya iconitos de emoción de estos ahí fijos que no puedes. Pero la verdad es que el Firefox OS, si tú lo ves, tiene muy buena pinta también. Todo es HTML5. O sea, las aplicaciones nativas, hasta la aplicación de telefonía, la cámara, todo es HTML5. Evidentemente, conectando desde el JavaScript que está arriba en HTML5, ¿no? Conectando directamente con las librerías que están abajo C y C++, que son las de siempre, porque son las mismas en todos los sitios, porque por debajo siempre está Linux, que es la gracia de esto. Al final, la base de datos, pues, ¿no? Es un SQLite. El otro es el OpenGL ES2.0, porque siempre está la misma librería, porque es que resulta que es Linux lo que está por debajo en casi todos los casos, quitando en el caso de esta gente de Apple y los de BlackBerry, ¿no? Entonces, que yo no le veo oferta de cara, o sea, de cara a un posible comprador. ¿Cuál es la gracia de comprarte un Ubuntu Phone de estos, o como se llamen, o un cacharro de estos de Tizen, frente a una marca tan potente como es Firefox, que conoce todo el mundo? Es que a fin de cuentas yo creo que también lo que se necesitan aquí es, como siempre, una base de usuarios grande. Y la base de usuarios grande ya se ha repartido. Entonces, los frikis ya nos hemos adoptado a un bando. Los frikis ya tenemos la manzana tatuada en la frente o tenemos los circulitos de Google. Entonces, los que faltan son la gente que decía, va, yo no necesito un teléfono caro. Y ahora encima los teléfonos ya han dejado de subvencionarse. Que a lo Sí. mejor es lo que aún ayudaba. Entonces, la gente, están mis padres que dicen, ¿cómo voy a pagar yo 100 euros por un teléfono? Eso es una salvajada. ¿Cómo voy a Bueno. pagar eso? Digo, tienes razón, tendrías que pagar más, Sí. que con eso no te llega para nada. Entonces, claro, a ese tipo de personas le dicen, no, no, mire, le regalamos este teléfono. O tiene que pagar 5 euros más al mes durante un año. O chorradillas así. Sí. Y Y esos son fuera. millones, Sí, son millones de no. personas. Y además son realmente el porcentaje, o sea, la población gorda de usuarios de teléfono son los que no son geeks, o sea, la gente que no sabe realmente sacarle partido, ¿no? Yo leí una vez por ahí una reflexión de uno que decía que realmente ahora mismo estaban las cosas al revés, ¿no? Porque los geeks teníamos los teléfonos de 700 euros, los más potentes, los topes de la gama, y la gente que no es tan ducha en tecnología tenía teléfonos de estos asquerosos con Symbian, ¿no? Así de plástico tal y tal, pero que tenía que ser al revés, porque tú sí puedes sacarle a lo mejor partido a un Symbian, porque sabes cómo instalarte las aplicaciones a mano, cómo optimizarlo, cómo mirar la batería, cómo no sé qué. Y sin embargo, para manejar un iPhone lo puede manejar cualquiera, o un Galaxy de estos S3, ¿no? Entonces, que realmente lo estamos haciendo al revés. Pero claro, por ley de Moore va pasando una cosa, que es que el rendimiento del hardware pues se va duplicando, ¿no? Se va duplicando cada año, ¿no? Entonces, ahora mismo los teléfonos, el problema que tiene es que cualquier telefonito de estos de 200 euros, el jodido ya es que lo hace todo. O sea, es que ya la carrera está en a ver si después de los 8 megapíxeles te pongo 12. Pero tío, es que mi cámara tiene. O sea, es que. No, no tiene sentido, vamos, no tiene sentido. Pero me entiendes lo que te quiero decir, que ya está llegando un momento en el que no, le vamos a meter 8 núcleos al móvil. ¿Pero para qué? O sea, porque real. O sea, ¿cuál es el caso de uso después de que tengas multitarea real? Yo no voy a. Va a haber cuatro personas que vayan por la calle bajándose 10 hilos de torrents en el móvil. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esos Hombre, pero si son tienes 3 ocho gigas. núcleos y tienes hambre, le pones un huevo y se te cuece, se te fríe, Hombre, ¿sabes? Son esas hombre, cosas no, que... la idea, bueno, se supone que al contrario, ¿no? Cuanto más núcleo, está más relajada la CPU, distribuye la carga, puede incluso bajar la frecuencia y se queman menos, pero Sí, lo que está está. bien optimizado. Sí, está bien optimizado y luego el software le tiene que sacar esos jugos, porque si el software no. O sea, si el programador es como yo y no utiliza multihilo o lo que sea, ¿no? Si, pues entonces al final la estás liando, ¿no? Y luego si el sistema operativo tampoco tiene colas adecuadas para distribuir las peticiones que le llegan de multihilo y no le saca rendimiento realmente, pues resulta que todo muy bien, pero aquello no rinde, ¿no? Entonces, tú piensas que ahora mismo, que es lo que yo quiero decir, en este año 2013 van a salir teléfonos baratos, de 150 euros, que van a ser el pepino de hace un año y poco. Pero pepino absoluto, o sea, con unas resoluciones brutales y con unas cámaras. Lo que pasa que, claro, comparado con el iPhone 6 o con el Samsung Galaxy S2013, no sé qué, que ya tendrá una pantalla de 8 pulgadas, ¿no? Y lo llevarás como las tablas de la ley o como sea, ¿no? O sea, tú imagínate la siguiente interacción de, no sé si lo llamarán Samsung Galaxy S3S, digo, para seguir con los S y los Galaxy. O imagínate el Note 3, como qué puede ser eso ya. Bueno, pero ya no digo en grande, digo en potente. O sea, Ah, en potente hombre, ahora realmente. estamos con 4 núcleos y 2 GB de RAM. Claro. Es que tú piensas, hace 10 años tú no tenías eso en un portátil. Es que hace 10 años tú no tenías eso en un portátil. O sea, Bueno. el iMac con el que estoy grabando tiene 4 GB de RAM y dos Claro. núcleos. Por eso, sí, ¿no? Digo, para hacer una comparativa, ¿no? Entonces, como la ley de Moore te dice, ¿no?, que el rendimiento del hardware se va duplicando cada año, y resulta que probablemente en móviles se está viendo, pues, más claro que en otros lados, ¿no? Porque hemos llegado ya a pantalla retina. Pero yo a lo que voy es, tío, después de la pantalla retina, ¿qué hay ya? O sea, cuando ya no soy capaz de discernir los puntos, ¿qué me vas a vender? O sea, cuando ya tengo una cámara a lo mejor de 12 megapíxeles, que además tiene un flash de 4 LEDs que no sé qué y ve hasta el infinito, y ya, ¿qué sensor más le vas a poner, tío? ¿El sensor de peos? O sea, quiero decir, es que ya el hardware está llegando a un nivel en el que es muy bueno, el hardware barato va a ser tan bueno que le va a dar una experiencia al usuario normal, que es la experiencia que a lo mejor tenías tú hace 3 años con un iPhone. Y ¿Te eso para la acuerdas mayoría de la tú gente basta. una película de estas que era parodia de Star Wars, los Space Pelotas o Sí, algo así? Spaceballs, Exactamente, que decían, hay que ir más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? La velocidad velocidad absurda. estúpida. Entonces, esto es potencia absurda, más Sí, o sí, sí. menos. Sí, es como, efectivamente, es como la escena esa de la velocidad absurda, ¿no? Que ya era, hay que ir más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Y No, era para nada. la velocidad absurda, sí, es verdad. Exacto, entonces esto es igual. Necesitamos más potencia que la potencia absurda. ¿Para qué la quieres? Para nada. Pero que tú piensas que este caso que estamos hablando nosotros, esto ya se ha repetido, por ejemplo, en las consolas. En las consolas han estado vendiendo, por ejemplo, en la Play. Tengo aquí una intrusa, ya la ves. Voy a Si me quiere despedir. decir algo. Pues habla, pero no salgas en la cámara. Digo, di algo. Hola, pues venga, sigue a lavarte los dientes. Papá, lo que vas a decir. Venga, fuera a lavarte los Mamá. dientes y cierra la puerta. Venga, venga, venga. ¿Y cuándo no hacéis el vídeo? Venga, cierra la puerta. ¿Cuándo no hacéis el vídeo? Los que no tienen niños no entenderán esto, pero los que tenemos niños, pues claro, Yo creo que lo entienden. esto es así, vamos. Es que, y no, y además no puede ser de otra forma, vamos. Nada, Ay, nada. bueno. Lo que pasa, entonces, lo que estábamos comentando, que fíjate que esto ha pasado un poco con las consolas. Las consolas durante los 90 salían las nuevas generaciones y tú decías, ¡buah! Vaya el cambio que hay, ¿no? De la Nintendo no sé qué a la Super Nintendo. Hay un salto brutal, ¿no? Rebeca, cierra la puerta. Que ya me lo va a dar los Cierra dientes. la puerta. Entonces, no te preocupes. Ahí durante los 90 sí se veía una guerra en las consolas, pero tú fíjate que, por ejemplo, la PlayStation 2 la han estado vendiendo hasta ayer, vamos. O sea, que han dejado de fabricarla ahora mismo. Nada. Ya está, ya está. Yo espero que ya no vuelva No a te pasar nada. preocupes, no te preocupes, eso suele Sí, pasar. ¿no? Y lo notábamos, porque además es que se notaba. Tú tenías, bueno, yo empecé con la NES de 8 bits, Claro. luego tú veías la Super NES de 16 bits y se notaba. Y Bueno, luego ya la de 32 claro. y se notaba. Ahora ya Pero se ¿cómo es posible nota. que hayan estado vendiendo, por ejemplo, PlayStation 2 hasta que las han dejado de fabricar ahora en enero, hasta hace ahora nada, que ha durado 10 años el ciclo de vida de la consola esta? ¿Cómo es posible que hayan estado vendiendo? No, 10 años no, 13 años, porque salió en el 2000. ¿Cómo es posible que haya durado esa consola tanto? Pues la ha durado porque había mucha gente que decía, ¿yo para qué me voy a gastar tanto dinero en una consola como una Xbox 360 o una PlayStation 3 si esto es para mi niño que tiene 6 años o 7 y no va a ver la diferencia? Incluso mucha gente no lo, ya decía, vale, sí, más polígono, más potencia, pero yo lo que quiero es jugabilidad tampoco. ¿Por qué? Porque la PS2 ya era un pepino suficientemente respetable. Yo creo que estamos llegando ya a ese límite con los móviles. Que ahora mismo el móvil que tú te compres hoy, te convencerán todos los blogs técnicos de que dentro de 2 semanas ha salido otro y es mejor y no sé qué. Pero es mentira. O sea, realmente ya con el teléfono que te compres ahora vas a poder tirar Es que un además tú y yo montón. en este aspecto creo que hemos llegado a la misma conclusión, porque yo puse en Twitter el otro día y tú me has dado la Sí, razón que sí. para mí la tecnología ya no va a pasar a un segundo plano, sino a un tercero. O sea, yo hasta ahora tenía el iPhone 3GS y ahora tengo el iPhone 5, pero simplemente porque he podido vender el iPhone 3GS Sí, y sí. porque me va a durar 4 años ese teléfono. Entonces, ¿para qué sigo leyendo blogs de tecnología que me hablan de los rumores del iPhone 6 si me da igual? Claro. Es que me da igual, a menos que me lo roben, se me rompa. en cuyo caso seguramente me volveré a comprar el mismo, porque es lo que digo, yo me gasto pasta, pero ese teléfono me dura 4 años. Sí, no, el iPhone 5, por ejemplo, un Galaxy S3, ¿no? Si no son de las versiones estas que han salido con la placa base que se quemaba, Sí, bueno. había que soltar una pullita, había que soltar por ahí, ¿no? Que ya llevaba mucho tiempo hablando de Samsung sin decir nada malo. No, pero ahora ya en serio y sin broma, que si te compras un teléfono de ese nivel, o sea, en el que estás pagando 600 euros, 500 euros, 400 euros, realmente porque van saliendo nuevas aplicaciones que probablemente tampoco es que las necesitemos, porque se necesitan algunas cosas, pero no, o sea, que a lo mejor resulta que, uy, el GPS que antes me tardaba con esta versión del sistema operativo en arrancar medio segundo, pues ahora me tarda un segundo y ya va lento. No, tío, no va lento, ha tardado un segundo. O sea, un segundo. O sea, prueba tú a hacer lo que hacías antes, que era buscarte en un mapa así de gordo, ¿no? A ver si encuentras la ciudad y buscas algo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no, es que estás tardando 7, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, que eso tú, o sea, que realmente los teléfonos que tenemos hoy en día, de los últimos 2 años, son teléfonos que yo, vamos, yo considero que para un geek incluso ya están cubriendo bien el expediente. Y para un usuario normal, el usuario Sobrado. normal, es que si el usuario normal al final lo que utiliza es lo que tú has comentado, es su Facebook para subir fotitos, pues la gente está discutiendo entre 500px, ¿no? Y ahora que se ha vuelto, o sea, que si Instagram me quita la foto y que si vuelvo a Flickr. Pues si la gente nada más que sabe subir fotos a Facebook y mandarlas por WhatsApp, que se han convertido en el nuevo MMS. O sea, Sí, que es cierto o no, sí. O sea, literalmente. Además, el otro día estaba leyendo una entrevista, no recuerdo a quién, y decía que la gente estaba equivocada. Dice, ahora solamente, si quieres montar una empresa, tienes que enfocarte en dos aspectos, en gama alta de lujo y en gama baja que lo regalo. O sea, la gama media no da dinero. Y además, si nos fijamos, muchas empresas, excepto Apple y Samsung, todas las demás parece que están perdiendo dinero. Sí, no, en el mercado móvil ahora han salido los resultados de HTC y han sido un baño de sangre, que es una pena porque HTC hace unos dispositivos que a mí me gustan mucho, o los A mí me hacía. encantan. Yo he probado HTC One X y Sí, ni sí. el S y me gusta más que Samsung. Bueno, es que a mí Samsung no me gusta, excepto sus teles. Yo las teles, por ejemplo, las tengo de Samsung, y las impresoras, la que tengo aquí detrás. Entonces, yo Samsung, por ejemplo, sí hace productos que me gustan. Los teléfonos también, lo que pasa es que para mi tacto son un poco plastiquete. O sea, porque, por ejemplo, este HTC, que es el HD2, esto es aluminio. Y aquí tienes tú aluminio y cristal, y esto mola. Mola porque tú lo coges y, oye, que esto es duro. O sea, es duro de que se lo tiras a un cristiano a la cabeza y le hace daño, ¿no? Entonces, yo la sensación muchas veces de los teléfonos o las tabletas estas de Samsung, que la coges por un borde así y crujen, yo un dispositivo que lo cojo por el extremo y cruje, Ah, no puede dice, hacer luego, crack. luego dicen, es que si se cae aguanta más, no sé qué. Mira, yo tengo la iPad 1, que es, las esquinas están dobladas. Son tanques. Le ha metido mi hija golpes, que un día tengo que grabar un vídeo. O sea, Sí. las esquinas están dobladas hacia arriba. Es que no lo podéis entender. Tengo que grabar un vídeo y digo, ¿cómo no ha saltado el cristal? Es que me da igual que sea plastiquete. Pero bueno, ya, eso ya son manías personales. Pero bueno, HTC y además el jefazo de HTC ha reconocido que necesitan invertir más en marketing. O sea, es que si la gente no sabe que existes, No, no te compran. y aparte de que no sepan que exista, el otro problema gordo que tiene el asunto este Bien. es que están perdiendo pasta Rebeca, vais todos. bien. Vamos bien, gracias. Cierra la puerta que antes no la has cerrado. Vale. Tú a lo tuyo, no te Sí, preocupes. nada, no te preocupes, hombre. Que digo que están perdiendo todos pasta. Y los fabricantes, el problema es que tú miras la distribución del beneficio que se llevan, y aquí quien está ganando dinero con esto ahora mismo es Apple y Samsung, y el resto nada. Entonces, por eso te digo yo que estas iniciativas tan valientes de Ubuntu, que tiene dinero y tal, ¿no? Pues vamos a sacar ahora un sistema operativo móvil. Tú sabes en el follón que te estás metiendo, Ubuntu. Quiero decir que ahí te tienes que dejar mucha pasta porque le tienes que, lo que tú dices, hacerle publicidad, como está haciendo HTC, pero le tienes que hacer publicidad a las masas. O sea, es que te vas a dejar un dineral ahí, además en todo el mundo, y controlar la distribución en todo el mundo y problemas de teléfonos en todo el mundo. Entonces, yo, esto de Ubuntu, sí, tecnológicamente a mí me puede molar mucho tener un Linux y programarlo en HTML5, tecnológicamente, como gadget. El tema es, ¿eso va a ser un mercado en el que los desarrolladores ganen dinero? ¿Eso va a ser un mercado que al usuario le llame la atención la marca Ubuntu más que una marca Firefox OS? Ah, porque a fin de cuentas lo que queremos son aplicaciones, por lo menos los geeks. Bueno, ya hemos dicho, Todo la el mundo. gente, Claro, o sea, Sí, si todo. tú eres un desarrollador y dices, vale, me lo pones muy fácil para sacar aplicaciones, pero ¿qué dinero voy a ganar yo con esas aplicaciones? Porque si no, no me molesto. Aunque basado en HTML5, Firefox OS basado en HTML5, Ubuntu basado en HTML5, el BB10, corrígeme, creo que también está basado en HTML5. ¿Puedes programar con HTML5? O Sí. sea, puedes Sí, utilizarlo, o sí, sea, sí. todos están Todos poniéndose soportan HTML5. vaselina en el culo diciendo, oye, tú hazlo para uno que luego portarlo es fácil. Es Claro. un poco cobarde, ¿no? A fin de cuentas. No, no, no es cuestión de cobarde, es cuestión de que tienen que atraer a que la gente haga negocio, porque el problema es que tú ahí has puesto un dedo en la llaga que viene de lo que estábamos hablando. O sea, realmente los móviles ahora ya van a ser tan buenos, son tan buenos, pero van a ser tan buenos este año sobre todo, que cualquier móvil que te compre va a tener potencia de sobra. O sea, vas a tener toda la potencia que tú quieras y no vas a tener problema ninguno en poder ejecutar aplicaciones las que tú quieras. Luego, entonces, la clave para moverte de un ecosistema a otro está en las aplicaciones, en que tengas un cliente de Gmail. Bueno, en que la cámara de fotos funcione bien, en que tenga WhatsApp, en que haya Angry Birds Star Wars. Entonces, el rollo es que al final efectivamente son las aplicaciones las que mandan. Y la gente de Rovio, por ejemplo, tú imagínate que le dicen ahora, sácame Angry Birds Star Wars, ¿no? Y dice los tíos, bueno, esto está hecho en Linux, por debajo tal, es muy portable, vamos a gastar un dinero en portarlo y testearlo para Ubuntu. Y ahora dicen, no, y para Firefox también lo quiero. Pero eso ellos no lo van a hacer, eso es que le pagan, porque si, ¿entiendes lo que te quiero decir? Como hizo Microsoft. Claro, Queremos no. esto. No nos interesa. Tranquilo, yo lo pago. No, no, ¿Vale? Lo no. que tú quieras. Que eso lo han hecho todo. O sea, en el Sí. lanzamiento, Los que pueden hacerlo, claro. hombre, en el lanzamiento de cualquier plataforma móvil, aquí todo el mundo se ha arrastrado. Quiero decir, todos los que no eran los. Porque, a ver, en el escaparate de lujo quiere estar todo el mundo. O sea, con Apple o con Android quiere estar todo el mundo. Ahora, con Windows Phone es una incógnita ahora mismo. Windows Phone. Y es Microsoft el que está detrás, vamos, que no es que no No está es que barriendo sea en la yo. esquina. Sí, no, no, o yo. O sea, que quiero decir que hay gente con criterio y que saben vender y que tiene mucho dinero, ¿no? Entonces. Tú piensas que desde el punto de vista de las aplicaciones, si no hay pasta de por medio, no, no los desarrolladores así regulares tirando a malos como yo, sino las empresas que desarrollan tienen unos recursos limitados, finitos. Entonces, si tú desarrollas, aunque sea HTML5, no me vale el rollo este de, ay, como es HTML5 y lo tenías hecho para webOS, pues te lo traes a BlackBerry y Firefox OS y no sé qué, y Tizen y no sé cuánto. Si, oye, espera, sin empujar, que eso habrá que testearlo. O sea, yo ahora necesito un dispositivo. Pone que una persona haga el port, si hay que portear algo, ¿no? Si hay que cambiar algo, hay que testearlo, ¿no? O sea, hay que ver que realmente lo que funcionaba en uno funciona en el otro, porque la teoría de HTML5 es que todo funciona sin problemas, pero realmente HTML5 todavía no es estándar. Entonces, o sea, no sé Sí, o si. sea, teoría y práctica solo se parecen en teoría. Efectivamente, sí. Entonces, como eso pasa mucho, y lo importante ya van a ser las aplicaciones. Tú, por ejemplo, estás con tu Android y dices, oye, porque yo, por ejemplo, yo sigo con el iPhone porque no hay un Things para Android. Yo, si hubiera una aplicación o una API para manejar Things desde otro sistema operativo, yo podría saltar de sistema operativo en sistema operativo móvil porque lo que yo uso, Evernote, Dropbox, eso está en todos lados, ¿no? Pero ahora, tú piensa la gente de Dropbox. ¿Tú crees que la gente de Dropbox van a sacar un Dropbox para Ubuntu? Si Ubuntu tiene su propio cloud. No. A lo mejor lo sacan, pero lo van a sacar para Ubuntu Mobile este, para Firefox OS, para Tizen y para. Es que son muchos para darle soporte, es que todo eso cuesta pasta y la gente quiere ganar dinero a fin de mes, tiene ese curioso vicio. Sí, es que la gente es una. Sí, No, no, no. No se preocupan por la filosofía, no se preocupan, no son filósofos. Bueno, teniendo en cuenta todas las veces que está entrando mi hija, yo creo que ya va a ser momento de ir sí, cerrando. sí. Llevamos Hombre, es además que. un buen ratillo, 3 cuartos de hora. No, y que además que estás en Reyes, hombre, que estamos ya casi el último día antes de. No sé si ahí ha sido fiesta o no, aquí ha sido Sí, fiesta. hoy ha sido fiesta. Ya, yo mañana vuelvo al curro y mi hija al colegio. Al cole, sí. Así que nada, oye Diego, un placer y no te preocupes que volveremos a tratar este tema que tenemos para rato. Sobre todo, ahora que estamos ya empezando con las aplicaciones, hay que darle un repaso a las aplicaciones en los distintos sistemas. Así que nada, muchas gracias Diego, feliz Muchas año y hasta gracias. pronto. Gracias y nada, ya nos veremos y veremos si al final hay limpias darwinianas este año o no. Venga, un saludo. Veremos, un Venga. saludo.